cantante, porque así te bautizaron. Un músico respetado esta obra no dejó. Hace un tiempo se marchó enancado en una estrella. Por esta obra tan bella hoy lo queremos recordar. Se llamó Coco Marola, un genio del litoral. Y con kilómetro 11 hoy lo queremos evocar.